Tena no nashinanda sa kwana kwanda kwa senyo hunya ngu inshika tika si chutana shimi Julián Valdés Manuel kui chutana bini tisa kwenda ne mi kwa kunsa tu chutascharane ya kwa si kitsienanda anja nangirane. Shashi kwa si ke kwa si hiki kandibane presa shimi churane kui suba kwa kwetunune mi kwa kunsa bie mischarane. Comino si cuenta ni tiche guasiti manguiña viene. ¿Qué tal? Buen día, amigas y amigos que nos están escuchando. La modernidad para establecerse ha pedido que se sacrifique comunidades originarias mediante el despojo, desplazamiento y reubicación. Hoy, para canto de Cenzontles, el mazateco Julián Valdés Manuel da cuenta de lo que vivió su pueblo, pero también la lucha que han dado y que seguirán dando para que el actual Estado mexicano atienda la justa demanda del pueblo originario Nashinandá, hoy llamados mazatecos. Julián Valdés Manuel, pertenezco al pueblo mazateco de la zona baja del Papaloapan y pues soy originario de la comunidad de Piedra de Amolar, municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca. Así es, amigo. Son ya 70 años que han pasado después de aquel desplazamiento forzado ocurrido en contra de los mazatecos y de los chinantecos al construirse la presa. Pues si hoy el gobierno volviera a tentar nuestros derechos, pues nos defenderíamos, porque ahora pues ya entendemos que existen leyes, que hay instrumentos jurídicos de donde basarse para defender nuestros derechos colectivos y ya no permitiríamos un desastre más en nuestros territorios. Los abuelos y los padres de uno pues siempre expresaban mal del gobierno, siempre recordaban y decían que el gobierno había actuado muy mal en contra de los mazatecos, en contra de los chinantecos. Todo lo que el gobierno en su momento les ofreció nunca se concretó. Los mandaron al estado de Veracruz, formándose nuevas comunidades. De igual forma, cuando se reubican a los chinantecos, pues también los mandaron al valle de Uxpanapa y muchos los ubicaron en el municipio de Tres Valles, Veracruz. Para que la gente se acostumbrara en ese nuevo hábitat fue algo muy difícil, porque las tierras que les entregaron no fueron tierras de buena calidad, fueron tierras de segunda o de tercera, y pues mucha gente prefirió retirarse de esos lugares, porque además ni siquiera les pusieron los servicios básicos en esas nuevas comunidades. Y si hoy recorriéramos en esas comunidades, pues lo único que se ve es extrema pobreza, es olvido, y por eso hasta hoy mucha gente lamenta y se queja de ese mal actuar del gobierno federal en la década de los 50 y luego en la década de los 70 cuando se construye la presa de Cerro de Oro, o mal llamado Miguel de la Madrid Hurtado. Al llegar a ese nuevo lugar, pues no tenían milpa. Todos los productos básicos como el maíz, el arroz, el frijol, pues no tenían de dónde sacar, porque donde los reubicaron pues era montaña. Pues recordar todo esto es algo muy triste. Incluso cuando va uno allá en los nuevos poblados, los viejitos, los que aún viven todavía, te comentan, te platican y lloran cuando lo platican, porque lo que pasaron en aquel tiempo fue una desgracia, la tristeza aún la cargan en el corazón los señores, porque el gobierno abusó de ellos. Pues va un mensaje importante para todos los afectados de ambas presas, tanto del estado de Oaxaca como del estado de Veracruz, ya que nosotros, como Frente Independiente de Pueblos Indios, después de 26 años de lucha, seguimos resistiendo en coordinación con las autoridades municipales de la región para plantearle al Estado mexicano la reparación de los daños ocasionados a los pueblos mazateco y chinanteco tras de esos desplazamientos forzados al instalarse en nuestros territorios el megaproyecto hidroeléctrico, y que a la fecha no nos han dejado ninguna retribución de beneficios. Para eso tenemos preparado el plan de justicia denominado las deudas históricas del Estado mexicano. Y pues ya muy pronto lo entregaremos al presidente de la República. Y entrar en diálogo permanente con los secretarios de Estado para abatir puntualmente los rezagos pendientes en materia de salud, educación, infraestructura, problemas agrarios, proyectos turísticos, pesca, saneamiento ambiental, difusión de derecho indígena, etc. Amigos, pues prepárense porque lo que vamos a reclamar es algo que por derecho nos corresponde. Acuérdense que todo lo prometido jamás llegó en esta región. Y pues vamos para adelante. Desde el territorio de Naxinanda Ningotzie, saludo a todos los que escuchan el programa Canto de Cenzontles. Muchas gracias.